Yippee-yay, yippee-yo, yippee-yay, yippee-yo, yippee-yay, yippee-yo. Blake and Girls. ¡Qué bendición! Me encerré desde los 2 años a escribir solo esta canción. Mi historia, el camino fue el mismo que el niño predijo y solo me bastó. Mandar a la verga a toda esa gente que en mí nunca creyó. Y con la fuleta en la mano apuntando a su chompa, así fue como él aprendió. ¡Qué bendición! Dice la morma de DBC, todo en el mismo sillón. Nunca te importó la pobreza, ahora somos mil y ya gané mi millón. Y como digo, ahí andamos con calma, no ocupamos un Bilbo ni un York. Ya gané mi millón, qué bendición. Mis 6 millones está cantando solo una canción. Es la de mi vida plasmada con tinta y escrita con mucho dolor. Qué bendición, qué bendición, qué bendición, qué bendición. Yippee-yay, yippee-yo, yippee-yay, yippee-yo, yippee-yay, yippee-yo. Yippee-yay, yippee-yo, yippee-yay, yippee-yo, yippee-yay, yippee-yo. Yo no soy malo, yo hago lo que hago. Y si hablan mierda y no tuve un centavo. Y el éxito llega si estás preparado. Mandé a la verga a todos, los fui alcanzando. Perdido en la bebida, te compuse un disco entero. Y no fue por una morra, fue pa' todos los culeros. Y me vieron pa' abajo y que de mí un día se rieron. Ahora los cacheteo con las joyas y el dinero. Yo no olvido a mi gente, dejado claro, ya está. Mi compa Dan Sánchez de Sonora y algo nosotros por ahí. Arriba mi tierra donde se fundó todo el clan. Puro tumbado, puro tumbado. Mi 6 millones está cantando solo una canción. Es la de mi vida plasmada con tinta y escrita con mucho dolor. Qué bendición, qué bendición, qué bendición, qué bendición. Yippee-yay, yippee-yo, yippee-yay.